Regresamos en este Colombia Universal Reportajes a través de Caracol y a través de la Red Mundial de Radio. Mamá Regina, Regina 11. Ya nos acaba de decir que sí es bruja. ¿Realmente, verdad, usted es bruja? Pues que todos son brujos. Usted cuando está enamorado dice, ay, esta mujer me tiene embrujado, ¿cierto? Y ella también dice, ay, este hombre me tiene embrujado. Es que eso es lo que es la brujería, la unión. Pero a mí me encanta que me digan que soy bruja, porque con estos pasajes tan duros que están ahora, pues qué rico yo poder llegar en mi escobita a Medellín, a Estados Unidos, a Europa. Un día yo llegué, estaba en España, ya venía para Colombia. Entonces, estaba con mi hermana, que ella se iba a quedar allá, y me encuentra un periodista y me dice, ¿y usted qué hace por aquí? Le dije, paseando, mi amor, porque no vine a dictar curso. Y me dijo, no, usted tiene que ir a televisión. Y había un programa que era vivo y lo veía toda Europa. Entonces, salí allá, cuando me dice el señor, ¿es cierto que usted es bruja? Y le dije, sí, claro. Y por eso es que usted hace levitación. Y le dije, claro. Y esta noche voy a hacer levitación porque voy a levitar en Avianca, que voy para Colombia. Entonces él se asustó porque pues era haciéndole una propaganda a Avianca, ¿no? Cuando yo llegué al aeropuerto, estaba repleto. Y le digo yo a la empleada, uy, ¿esto cómo se mantiene lleno? Y me dijo, lleno, todos vinieron a verla a usted. Todos quieren verla. Entonces, unos se me acercaban, me daban la mano, otros por allá decían, ay, pero sí que es bien guapa, ¿no? Bien guapa. Pues yo estaba joven, uno cuando está joven es guapo, ¿cierto? Entonces, todo el mundo, le dije yo a la muchacha, yo necesito que me den 3 puestos aquí, pero tengo mucho miedo porque se va a caer un avión de Avianca por aquí. Y me dijo, ¿cómo así? Le dije, sí. Y yo quisiera hablar con el gerente de Avianca. Me dijo, ah, eso sí que le queda difícil. Y se cayó cuando se mató un Migdonia varón allá. Fue cuando eso. Aquí también le dije a otro de Avianca, el gerente, cuando era gerente, le dije, vea, vigilen mucho los aviones porque es que le van a poner una bomba a una vez. No, soy muy custodiado, eso lo revisa muy bien. Le dije, qué pena, pero yo vi que le iban a poner una bomba. Y preciso, cuando iba para Cali, creo que fue cuando se mataron un montón de gente. Y después me llamó y me dijo, ay, Regina, imagínate. Sí, y le dije, sí, pero como ustedes no me hacen caso, porque ustedes piensan que esas son locuras de la vieja, ¿no? ¿La brujería existe realmente? Es que yo no sé a qué le llaman brujería. Yo llamo, por ejemplo, para mí, los niños son brujos, porque yo veo un niño y me encanto con ellos. Entonces, para mí me están embrujando todos los niños. Cuando yo era niña, me la pasaba, era en el asilo de ancianos, porque yo adoraba a los ancianos. Por eso ahora me quieren muchísimo los niños, porque yo adoraba a los ancianos y me iba y jugaba con ellos y los hacía mover para un lado y para el otro. Entonces, no sé a qué le llaman brujería. Sin embargo, yo pienso, si usted le hace un mal a una persona, en cualquier forma que le da un golpe, que la mata, usted está haciendo brujería, porque eso es brujería. Si usted habla mal de una persona, siendo verdad o mentira, usted está haciendo brujería, pero se la está haciendo usted mismo. No es que usted le está haciendo brujería a la otra persona, usted porque usted es el que se hace el daño. Entonces, eso de que estamos clavando alfileres y que estamos enterrándolo en un cementerio, eso yo creo que ya pasó de moda, ¿cierto? Eso de atraer el amor querido, la mujer amada, ¿eso sirve, eso funciona o eso no existe? Es, para eso sí hay una brujería y yo esa sí se la digo a todo el mundo. Si usted quiere de verdad que se enamoren de usted, hay una pócima muy buena, ¿se la digo? La verdad. La sinceridad. Si usted es sincero, se va a enamorar de usted. Pero si usted no es sincero, olvídese. Esa es la mejor. Yo siempre les digo, ustedes quieren atraer a una persona. ¡Ay, sí! Ah, bueno, entonces la sinceridad. Todo el mundo saca lápiz y papel para escribirlo, ¿no? Porque están acostumbrados a esas tonterías. Yo creo que el amor, el verdadero amor, la sinceridad, es lo único real. Uno llega a la casa de Regina 11 y yo me imaginaba encontrar brujas, escobas, telones negros, algunas cosas. Y no, es una casa llena, antes del contrario, demasiada luz. Mucha luz, además mucha sinceridad. Aquí nadie grita, aquí nadie pelea, aquí no hay mentiras y aquí hay sinceridad y vivimos normalmente como cualquier persona. Muéstreme algo, recorramos. ¿Qué le gustaría mostrarme? Mi apartamento, donde yo vivo. A ver, la parte donde usted vive. Es que este yo lo diseñé, esta parte, porque era un apartamento muy feo, muy horrible. A mí me gustan las cosas feas, ¿no? Entonces me vine, le puse unas mandalas allá. ¿Un vitral? Un vitral, que es una mandala, que yo uso el mandala para los maestros y los letras. Entonces le puse vitrales a las puertas también. Tengo por aquí, aquí tengo donde hago mi gimnasia por las mañanas. Aquí tengo un patiecito que lo quiero mucho. Aquí en algunas ocasiones me pongo a disque a pintar, pero yo no soy pintora, pero me gusta. Y tengo mis flores, que las quiero mucho. ¿Le hablan las flores? Por lo menos me ayudan mucho. Yo sí les doy los mensajes la mañana para que se florezcan muy lindas y se mantienen florecidas muy hermosas, ¿no? Bueno, ¿qué más? Y tengo... Aquí yo hago mis ejercicios. ¿Por eso se mantiene así atlética? Yo siempre me mantengo haciendo ejercicios. Aquí en la otra alcoba tengo... En la alcoba, pues, porque aquí es la salita. Pero aquí yo tengo las pesas, que son muy buenas, entonces yo hago pesas. Y también este, que ese es duro hacerlo, ¿no? Eso se acuesta usted y tiene que una rodilla. Ah, es el rodillo. Ese es el rodillo, que es duro, va para allá y para acá, es muy duro. Para el abdomen. Se ayuda mucho al abdomen, sí. ¿Esta es su habitación? Esta es mi habitación. También tiene, le mandé a hacer su pirámide. Eso, veo que duerme debajo de una pirámide. Sí. ¿Por qué? Porque la pirámide produce mucha, muy buena energía, ¿no? Por supuesto que me gustan más las cúpulas que las pirámides, pero aquí no había forma. Las casas que voy a hacer van a tener una cúpula muy linda, porque eso le ayuda mucho al cambio de energía. ¿Usted cree que vivir debajo de una pirámide mantiene la juventud? Yo no creo que la juventud no se mantiene por vivir, sino por saber cómo comer, cómo vivir, no estar emborrachándose, no estar trasnochándose. Yo no me trasnocho. O sea, ¿usted no sale a rumbear? Pues me gusta mucho la rumba, ¿sabe? Me encanta. Y nosotros bailamos, yo les hago baile en la sede cada 8 días, se van todas, si no mujeres bailan ahí solas, pero hacen ejercicio, y los hombres también, y tenemos un grupo de jóvenes que se llaman Rebelis, que los tenemos en baile, en deporte, en todo, para que no estén por ahí en las calles fumando, tomando en las pandillas, y que estudien. Ya tengo muchos que son muy profesionales y muy queridos. O sea, ¿nunca ha tomado usted, o si toma de vez en cuando? Pues yo tomaba vino cuando estaba en España, que allá es casi... Es normal. Eso es normal con el almuerzo y la cena. ¿De juventud no metió marihuanita de vez en cuando? No, es que yo nunca ni fumé ni tomé, nunca. Y yo... O sea, ¿no se te dejó tocar por los años 60 ni nada de esto? No, es que en los 60 yo ya estaba bien casadita, ¿no? Pero yo creo que yo ya estaba creo que ya estaba bien... Claro, tenía 24 bien, años. Bien vieja ya. Ya estaba viuda. ¿A los 24 años? Yo quedé viuda a los 26. Entonces... pero yo trabajé, por ejemplo, en el SIC, Servicio de Inteligencia Colombiano, que ahora se acabó la inteligencia y quedó el DAS. Entonces, ahí yo trabajé 2 años, y yo era secretaria y después era dactiloscopista, y ahí me votaron, votadita. No es porque me salí porque me dio la gana, no, porque me votaron. Ese sí fue por acoso, ¿no? ¿Ah, la acosaron? Sí, pues se acabaron los militares, entonces llegaron los particulares, y el jefe que llegó, un señor Buenaventura, me llamó a la oficina. Como yo era muy buena mecanógrafa cuando entré, no tenía la idea cómo era una máquina de escribir, pero cuando aprendí, yo escribía 150 palabras por minuto. Entonces, pues todos los jefes me llamaban a que hiciera cosas, porque yo era muy rápida. Entonces el jefe creyó que era que yo era muy facilita con ellos, y me dijo: Regina, me llamó a la jefatura, y yo dije: ay, me van a ascender, ¿no? Y cuando subí me dijo: es que vamos a salir para Girardot el viernes hasta el domingo. Le dije, uy, ¿qué es esa dicha? ¿Nos vamos a Tierra Caliente? Y me dijo, sí. Le dije, no, pues van a estar felices mi esposo y mis hijas. Me dijo, ¿cómo así? Y le dije, sí, es que el que quiere a Dios, quiere a sus santos. Ellos hace mucho tiempo que no van a Tierra Caliente, entonces les voy a decir que usted nos invitó. Hijo, no se haga la idiota porque la convierto en insubsistente. Y le dije, ay, pues mi amor, si no es con ellos, yo no salgo. Entonces ahí mismo les conté a mis compañeras, y aunque la van a votar, usted como es de buena empleada, porque yo llegué primero que todo el mundo, salía último, porque yo decía, algún día yo voy a ser jefe, y entonces quiero que mis empleados sean igual. Y cuando el miércoles, carta de insubsistente, ese día sí lloré, no porque me votaron, sino por la forma, ¿no? Entonces ya me fui, al mes un doctor León fue y me dijo, Regina, vuelva, ya votamos al señor Buenaventura, pero vuelva, usted es una buena empleada. Le dije yo, vuelvo cuando sea jefe de ustedes. Entonces me llamó un médico que su hermano estaba sacando una revista que llamaba ya no me acuerdo el nombre de la revista. Entonces yo me fui a trabajar con ellos. Yo ganaba en el SIC, ganaba 750 pesos mensuales. Y ellos me iban a pagar 500 más comisión. El presidente de la República ganaba 5.000 pesos. Entonces yo me fui a trabajar con ellos. Me dieron una cosa ahí que no decía nada, pero empecé a conseguir clientes para los avisos. Yo quedé jefe de personal. Entonces ya me entregaron el papelito y sacamos una revista, y cuando voy a ver una revista horrible de fea, y qué vergüenza. Entonces yo me fui donde todos, les dije que vena, y yo les voy a devolver el dinero. Y dijo, no, Regina, usted es una persona honesta. Les dije, vamos a sacar otro. Entonces yo ya me metí a la revista, a cómo se sacaba. Uh-huh. Entonces le saqué una revista preciosa en tres idiomas, en inglés, francés y español, con las policromías bellísimas. Entonces ya logramos sacar una revista muy buena, ¿no? Y con eso, entonces yo ganaba 12.000 pesos mensuales, mientras el presidente ganaba 5.000. Después puse una empresa, empecé a tejer, y puse una empresa de tejidos aquí en el Pasaje Hernández. Y allí tenía personas para que hicieran tejidos, pero eran máquinas muy grandes y siempre se dañaban. Entonces yo las cerré la fábrica, me fui donde que me vendió las máquinas, aprendí a desbaratar la máquina, conseguí otros tejedores y me dijo uno, señora, qué pena, pero la máquina se le dañó esta pieza. Le dije, sí. Entonces yo cogí una sábana, la tiré en el piso, cogí las herramientas, la desbaté, baña la máquina, le dije, a usted no le importa, es mía. ¡Prum! Y la armé. La arregló. Y el hombre no podía creer, porque él era mecánico también. Entonces le dije, ¿dónde es que está el daño? Porque yo estoy viendo que la máquina sirve. Entonces la armé bien. Y él no podía creer. Para él era imposible. Luego, como al mes, entraron y se robaron todo. Ahí empecé yo como fotógrafa. Entonces yo tomaba fotografías en todos los batallones de Colombia. Todos. Los soldados me decían, ¡ay, viene la monita! Y sí, ellos no salían con tal de tomarse la foto conmigo. Y hoy día, un día me encontré con un general y me dijo, Regina, ¿usted no se acuerda de mí? Pues yo de usted sí. Y le dije, ¿cómo así? Y me dijo, sí. Cuando yo era un soldado, un cabo de... que mire, la foto suya. Lo único que yo guardo. El que trabaja, Carlos Hernán Barbosa, que trabaja con Steven, ¿cómo se llama? De Hollywood, Steven, ¿qué? Spielberg. Ese, él es el que le hace todas las películas. Pero yo lo conocí a él cuando tenía 7 años. Y yo le tomé una foto a él. Y yo era muy de la familia de él. Entonces lo llamé un día, le dije, Nandito, ¿cómo está mi amor? Me dijo, ay, Reginita, lo único que yo cargo para todas partes es la foto que usted me sacó, porque eran muy lindas las fotos, eran perfectas. Entonces todo el mundo le encantaban mis fotografías. Ahí fue cuando, y después trabajé en en artesanías, yo hacía flores de cabuya y enseñaba en todas partes, ¿no? Y me gané. Ha pasado por muchas, sí, muchas. Y me gané el primer concurso mundial de flores en Washington. Eso salió en el periódico La Patria, en el Colombiano, creo que en el Tiempo. Solamente tenemos lo que salió en La Patria de Manizales. Dictaba cursos de artesanías. Un día, ahí en el almacén, tenían unos tubos de PVC tirados ahí. Les dije, ¿qué van a hacer con esos tubos? No, para botarlos. Les dije, ¿me los regalan? Claro, ya eso, ¿ya para qué? Entonces los agarré, les puse unos coditos y chun, y compré una tela y quedé una silla de esas de playa, y la puse ahí en la puerta y a los 5 minutos la vendí. Entonces yo decía, ¡ay! Y le dije, ¿ustedes los iban a botar? Yo trabajo con la basura también. Entonces ahí fue cuando yo, con mi esposo, me conocí con artesanías, ¿no? Y me decía, es increíble. Yo hacía unas faldas en una maquinita que se llama Faisán 200. Inventé, porque a mí no me gustan. Yo todo lo que hago es distinto. Yo vestido que a mí me regalan chales, y en lugar de a mí no me gusta el chal, hago un vestido, ¿no? Entonces, yo hacía unas faldas muy lindas. Preciosas, eran como en tablitas, y cuando se abría era como un abanico. Entonces yo me iba por la séptima, entonces yo era la modelo, y todos, hombres, mujeres, perros, gatos y niños, se me arrimaban. ¿Quién le hizo esa falda? Entonces ahí yo las vendía, ¿no? Me hacía vestidos. Se me acercó una modelo muy linda y me dijo, ¿dónde compré ese vestido? Y le dije, yo los hago, tejido. Y me dijo, ¿me puedo hacer un? Y le dije, claro. Entonces se lo hice. Ella quedó fascinada. Dijo, no, esto es una cosa del otro mundo. Y bueno, yo he hecho, ¿qué no he hecho yo en esta puerca vida, no? De todo. Hasta ser política. Hasta ese colmo. Vamos a otra pausa, ya regresamos. Estamos desde la habitación de Regina Once. Yo también diseño botas, le voy a mostrar unas botas que... Bueno, va buscándolas mientras vamos a las noticias y ya regresamos. Pues hoy en este reportaje conociendo personajes, vamos a tener a muchos aquí en el programa, y el primer personaje al que le hemos llegado a su casa a conocerlo es a Regina Once. Aquí me está mostrando unas botas. ¿Estas botas usted misma las hace? Sí, claro, mire. Uy, la cremallera es... Ojo, la cremallera le da vueltas a toda la pierna hasta que se desenrolla completamente. Sí, y saqué unas para motociclista, de modo que lo protege. Yo las necesito, yo me la paso en moto todo el tiempo. Esas botas las saqué por el nombre de mi esposo, que él, como él recorrió 69 países en moto. Entonces ellos se llaman Dani Lisca, esta se llama Regina Once. Claro, están marcadas y todo. Sí. ¿Y estas las venden en algún sitio? En los almacenes míos nada más. Allá se venden y se hacen también por encargo, ¿no? Porque son muy lindas, muy cómodas. ¿Qué vale un par de botas de estas, por ejemplo? Mire, no me pregunte precios porque yo no sé. Yo sé lo que hago, pero no sé lo que vendo. Entonces eso, allá le ponen los... ¿Las botas de motos tiene aquí una muestra no de las botas? No tengo, porque aquí no tengo. Hábleme de su esposo, ese hombre que cogió moto... Y se recorrió África, se recorrió América. Desde Alaska hasta Argentina, hasta Tierra del Fuego, en moto. En moto, pero ojo, que lo hizo por allá en los años... No, él no solamente en los años, sino que él no estuvo en las grandes ciudades. Él estuvo en la pura selva. ¿Usted ya leyó el... Yo vi unas fotos de él con una moto BM... En una canoita pequeñita, una moto gigante, sí. En una canoa pequeña, sí, y él solo remando. Él era una, además como escritor era único. Él escribía mucho para unos periódicos de Estados Unidos, y el mejor fotógrafo del mundo se llamaba Dani Lisca. Él era un genio. Cuénteme así brevemente alguna de esas aventuras del recorrido que hizo desde Alaska hasta Argentina, o del recorrido que hizo por África en la época en que a uno se lo comían los leones. Sí, sí. Porque eso fue en el año 60. En el 60, o en 50 y pucho, ¿no? Sí, porque la moto de él es del año 58 y 62 es la segunda, son dos motos. Y él, por ejemplo, de Alaska hasta Argentina, él se fue hasta allá. Allá fue el doble Jules Verne en la película Taras Bulba. Entonces, él le tocó mover, guiar 7,000 jinetes, porque era un muy buen jinete, ¿no? Entonces recorrió todo eso. O sea, que fue doble de cine también. Fue, sí, él trabajó. Y luego en Estados Unidos, cuando yo me ganaba en Nueva York, porque yo me escondí para trabajar porque no soy capaz de quedarme en una casa, entonces me dejó en Nueva York en un apartamento con una familia y no vaya a salir de aquí. Y yo que no iba a salir, yo me fui a trabajar. Entonces él, a mí me pagaban 75 centavos la hora. Y él, por mostrar su película, de todo lo que había recorrido, le pagaban $1,000 por una hora. Y en los colegios le pagaban 150, o sea que diariamente él se ganaba $1,150. Porque él era un superactor y además él era muy bueno para mostrar la película y la gente le fascinaba. En todos los banquetes de los archimillonarios, estuvimos una vez en San Valley y en Idaho, Estados Unidos, que nos, ya estábamos aquí en Colombia, entonces nos mandan los tiquetes, llegamos allá. Entonces dijeron, las mujeres se van a quedar aquí porque esto lo vamos a hacer solo con Dani. Entonces las mujeres estábamos en un lugar, allá estaba Jacqueline Kennedy. No iban sino las gentes de todo el mundo a ese hotel. San Valley se llama San Valley porque es el Valle del Sol. Del Sol porque el sol llega a las 5:30 de la mañana y se oculta a las 11:30 de la noche. Y está rodeado de montañas, y las montañas son llenas de nieve. Entonces van a esquiar todos los archimillonarios. Y ese día Dani estaba ahí dictando la conferencia. Yo entré porque estaban esperando a un astrólogo. Y el hombre no llegaba. Entonces yo me paré y les dije, bueno, mientras tanto yo les enseño a ver el aura, por lo menos, y en fin. Y me puse a hablar y todas se quedaron así. Como una hora después apareció el astrólogo y dijo, usted ya no entra aquí. Seguimos con Regina, ¿no? Y todos están fascinados. Entonces ya cuando terminaron la conferencia con Liska, entraron a ver qué pasaba, que era el alboroto, y todos se quedaron ahí. Y entonces decía Dani, te robaste el show, ¿no? Te lo robaste, sí, me lo robé. Pero a él lo contrataban, nosotros nos pagaban todo en el mejor hotel del mundo, le pagaban pues todo para su conferencia. Sin embargo, cuando nació Johanna, mi hija, la hija de él, porque yo tuve 4 del primer esposo y una de él, una de la primera esposa se me murió, que era clarividente. Entonces, cuando nació Johanna, la niña mía, que ahora tiene 46 años, aquí en la clínica de Palermo, los médicos dijeron que máximo duraba 15 horas, porque nació con Halin membrana hialina, que es una membrana que da entre el pulmón y el corazón, y no deja de devolver la respiración, y de eso murió el hijo de John Kennedy. Entonces dijeron los doctores, por poderosa que sea, no sirve. Nos pusimos le dije, Lisquita, yo voy a hacer una promesa, si yo salvo a la niña, voy a enseñar sin ningún egoísmo. Y si tú te quieres ir porque tú ganas muy buena plata, ¿para qué vas a perder tu tiempo aquí? Me dijo, yo dejo todo, pero yo te sigo a ti. Entonces la niña se salvó. Las monjas me decían, no pídale a Dios que se muera porque de pronto le queda ciega o boba. Y tiene unos ojos divinos, azules, preciosos. Y de boba no tiene nada porque es la que dirige una empresa de cine, de televisión en Houston, y la dejan porque ella es la directora, la gerente, y le toca recorrer todo México y Estados Unidos con esa empresa. Entonces ni boba ni esto. Y él se quedó conmigo, pero las aventuras de él fueron muy terribles. ¿Qué le alcanzó a contar él de esas aventuras que hizo desde Alaska hasta Argentina en moto? Porque una cosa es recorrer en moto hoy, ahora, bueno, en esta época que hay excelentes carreteras, y otra en esas épocas. No, pero es que además, no solo eso, sino que él se iba a hacer, era para las... Él tiene las fotos con los indios. Tiene las fotos con los... cuando se vino de Panamá hasta Turbo a pie. que no podía pasar con moto, era imposible por esa selva. De Panamá hasta Turbo, Antioquia, a pie. El único. Cruzó el Darién caminando. El Darién caminando, ¿no? Él se vino desde allá. Él tenía los mulitos totalmente pelados cuando pasaba por ahí. Fue cuando se encontró un muchacho de Bucaramanga que él lo salvó, lo trajo, lo llevó donde los indios también a que le hicieran algo. Él fue donde una tribu de unos indios y le echaron limón en las peladuras que él tenía y dijo, grité mucho, pero me salvé. Y pues llevaron al muchacho y también lo ayudaron. Y después el muchacho en Medellín le robó todo, hasta la camisa, los zapatos, todo. Él quedó solamente con unos pantalones. ¿A su marido? A mi esposo. Increíble. Bueno, ¿una cama le gusta el blanco? No, yo lo que pasa es que ese tendido lo hicimos con unos resortes, lo hicimos allá, hicimos de varios colores. Pero es que es muy grande porque estoy esperando a conseguirme 30 maridos, ¿no? Para que los tres me lleven un... Por eso la cama es así gigante. Gigante. Aquí en esa cama hay que usted pedirle la dirección para encontrarla. Por eso, Dios, nos llamamos por teléfono. Y este armario, ¿esto es nácar? ¿Esto es egipcio? Eso es de Corea, lo trajo. Ah, es coreano. Que estuvo en el ejército de Estados Unidos, es el equipo completo de allá. Entonces, eso es puro nácar. Sí, parece nácar, pensé que era nácar egipcio. Y veo un reloj muy raro, mire este reloj. Precioso, ese me lo regalaron, sí, mi hija me lo regaló. Es un reloj para los oyentes, es un reloj de partes, solamente se ven todo se ve funcionando, no tiene vidrio, no tiene nada, lo sí. Que da la hora es una rueda y todo va girando sobre piñones. Pero es bello. Y está en movimiento, espectacular. Es bello, cierto. Vamos por este otro lado, a ver qué más me puede mostrar. Bueno, ahí le veo un almacén de zapatos, no, está impresionante. Como yo lo sé. ¿Cuántos zapatos tiene ahí? No, lo que pasa es que, mire, estos, por ejemplo, los diseñé yo. ¿Todos los hace? Sí, entonces yo pido la muestra y me los traen. Mire, ese también lo hago. O sea, ¿usted los diseña? Yo los diseño y me tienen que traer, entonces por eso tengo un montón de zapatos. Mire, estos tan bellos. Claro, espectaculares. Son lindos, son bellos, ¿no? Entonces usted los diseña, el que los hace ya los hace para venderlos en sus negocios, sí, claro. Y le traen acá usted una muestra de su talla. Claro. Pelucas, ay, extensiones. No, pero yo nunca me las pongo, las tengo ahí de adorno. Pero el pelo es tan natural, no, todo. Yo es que me asusto cuando me pongo alguna cosa así, pero yo ahí tengo unas extensiones, mire, hay unas rubias. Otra de este, pero no me las pongo. ¿Qué hace para conservarse como se conserva con 80 años que va a cumplir? Pues yo creo que es mi forma de vida, ¿cierto? Porque, pues, yo tengo una vida muy sana. No estoy parrandeando, no estoy... ¿Cuántos esposos tuvo? El Isca y el primero. No, tres. ¿A tres? Sí. Del tercero me divorcié. ¿Y novios? Novios, no sé. No sé, porque sí me pretendieron mucho. Imagínense que desde los 12. Claro, y además en la política, no, en el mentalismo, en los medios, en famosa. No quiere decir que novios. Pero sí me han pretendido mucho y gente muy querida. Pero me casé con un americano y le dije: el día que me grite, lo dejo. Entonces me dijo: nunca le voy a gritar. A los 15 meses de casados, el primer grito. El segundo fue a los 16 meses. Y el tercero, aquí, estábamos en la mesa comiendo. Aquí nadie grita, nadie pelea, nadie. Y estábamos con mis hijas, mis yernos. Y de pronto, porque le dije que una empleada mía de Medellín hizo tal cosa, pegó un grito porque la odiaba porque era negra, él era racista. Entonces tiró todo y se vino para acá. Y le dije, me va a divorciar. Y me dijo, yo te pido excusa. Le dije, estás excusado, pero nos vamos a divorciar. Es la tercera vez que me grita y te dije que el primer grito te divorciaba. No, que es que a mí no me gusta esa negra. Y le dije, es que yo a ella nunca la voy a votar porque ella me sirvió a mí durante 25 años, no la voy a votar. Me perdona, le dije, perdonado, pero te vas. Entonces me dijo, no tengo con qué irme. Le dije, llamé a mi secretaria de Estados Unidos, mándame un pasaje de ida sin regreso para William Coralini. Y después él dijo, no le voy a dar la firma. Pues yo fui allá a Estados Unidos entré donde el fiscal, donde en la corte, me dijeron, me dijo el juez, no le provoca volver a vivir con él. No, señor. ¿Por qué? Y le dije, porque yo no necesito gritos. Yo soy vieja, pero no sorda. Entonces le dio risa. Entonces no. Eso tiene que salir en un periódico y tiene tantos meses de tiempo. Entonces le dije, bueno, entonces me fui para España y cuando llegué a España me dijeron, ya, está totalmente divorciado. Y él ni se dio cuenta. Y yo hice una fiesta de divorcio divina. Yo no sé si por aquí tengo la tarjeta. ¿Celebró el divorcio? No, pero con 3,000 personas. ¿3,000 invitados tú? 3,000 invitados tuve. No sé si esta es la... No, esto no es la del divorcio. Voy a buscar la tarjeta. No, las tengo, creo que en la sede, ¿no? La tarjeta del divorcio, que es muy linda, en donde salgo... Yo después se la muestro, ¿no? Entonces, él sale... ¿Y él estuvo invitado a la fiesta de divorcio? Estuvo invitado, pero no llegó, que montañero, ¿no? Entonces, imagínese que yo hice la tarjetica y la mandé a todos los medios de comunicación. Llegaron 3,000 personas a la fiesta de divorcio. La celebré en Bogotá, Medellín y Cali. Entonces hice Ah, pero eso costaba mucho dinero hacer una fiesta en Bogotá. No, para entrar. Ah, pagaban para entrar. Claro, yo te cobro siempre por todo, ¿no? Entonces pagaron para entrar a la fiesta, ¿no? Entonces yo saqué una tarjeta que dice con una cama y dividida. Entonces él con una almohada para un lado y yo con la almohada para el otro. Y lo convertí en una cosa bella, porque es que si se divorcian, pues entonces para que se divorcia, siga chillando al pie de él, ¿no? Pues claro. Me encantó eso. Y decían los medios de comunicación, es la primera vez que vemos que una persona que tenemos una tarjeta de divorcio y no de matrimonio. La del divorcio, y fue muy bonita. Y a poco celebran el divorcio, ¿no? No, es la primera vez, fui yo. Pero yo creo que ahora sí ya. Ojalá que se acostumbren, ¿no? Ya no, mire que sí, no, ¿verdad? A mí no me han invitado a fiestas de divorcio, pero... Ah, lástima que... Yo me divorcié hace muchos años, de pronto, hace 12, pero ya en ese momento podía celebrarlos todavía. Celebrelos. No, pues ya para que ya... Más bien cásese otra vez y ya. Bueno, ¿qué más tenemos para mirar por este lado? A ver, las casas bueno, que... Mientras avanzamos, yo hago una pausa porque tenemos que ir a las noticias y ya regresamos y seguimos recorriendo la casa de mamá Regina, de Regina Once. Regresamos desde la casa de Regina Once, mamá Regina. Ella, como lo dice, mentalista, ocultista. A mí se me quedó el término. ¿Qué es el ocultismo? Yo no sé, algo que se oculta. No, es que la verdad se llamaba ocultismo. Se llamaba ocultismo porque solamente lo sabían dos o tres personas. Yo empecé llamándolo relajación mental. Entonces de pronto apareció todo el mundo que era maestro de relajación mental. Entonces lo cambié por metafísica. Y todo el mundo resultó ser maestro de metafísica. Hasta que lo coloqué Saur, sabiduría universal reginista, porque lo mío no he sacado de ningún libro, sino de mi mente. Entonces ya quedó saurología. Claro, esa sí no se la copian. No, es que no pueden porque es sabiduría universal reginista. Es su pensamiento. Sí, es mi trance, es lo que yo recorro en mis trances, entonces con eso ya vivo bien. Hay un libro que es solamente producto de su trance. A ver, es el libro, uno que es El significado de los sueños. Duré 7 años haciendo ese libro. Y usted lee el libro y usted sueña algo y lo mira, y efectivamente así le sucede. Entonces también tiene, ¿cómo es que se llama eso? Tiene un antídoto. O sea, a usted le va a pasar algo, si es una cosa que le pase, entonces le da el antídoto para que no le pase. ¿Hay que soñar otra cosa diferente o qué? Entonces, si sueña algo muy bueno, no. Es usted regala vino o pan, depende de lo que diga el libro, ¿no? Y si es algo muy bueno, entonces le dice, regala esto para que sea rápido lo que le va a pasar. Cuando uno sueña, miremos a ver, por ejemplo, sueños. Cuando uno sueña con ratones, ¿qué es eso? A ver, es que todo depende del color. Si los ratones son negros, es muy mal, mucho, predicen cosas muy malas. Por ejemplo, soñar con todos los negros, muy malo. ¿Qué significaría soñar con toros negros? Esos son fuertes enemigos, dificultades muy grandes. ¿Y ratones negros? Pero también, muchos enemigos. Y si... Oiga, es que estoy como un poquito borracha, venga para acá. A ver. Creo que es que va a haber temblor. ¿Será? Sí, yo creo que sientes. Porque está... O sea, ¿usted percibe los temblores? Sí, esta semana también estuve en la borrachera y tengo borrachera fuerte, ¿no? Y entonces les dije, uy, no, como que va a temblar, el otro día tembló fuerte, ¿no? Creo que es que va a temblar. Espero que no. Ojalá que no. Y estoy como, ¿no vio que ahora casi me caigo ahí? Sí, bueno, entonces, ¿en qué íbamos? Le preguntaba que... Sí, vea, por ejemplo, si usted sueña con toros, si sueña, por ejemplo, con cucarachas, es bueno soñar con cucarachas, es bueno soñar con hormigas, y todo el mundo le tiene miedo. ¿Soñar uno que se le están comiendo los pies las hormigas? No, mientras más bastantes hormigas, mejor, porque es fortuna. Porque yo hace poco soñé con hormigas que me estaban comiendo los pies. ¿Y usted vio las hormigas? Claro. Y había muchas. Eso es bueno. Es muy bueno soñar con las hormigas. Así que felicitaciones. Bueno, pues es un buen augurio que además lo corroboro porque me ha ido muy bien. Pero lo que viene va a ser excelente. Eso es un buen augurio. O sea, lo que yo ya sé que me va a venir es excelente. Y soñé con hormigas. ¿Qué otros sueños hay que la gente quiera de pronto identificar lo que significan? A ver, cuando se sueña, por ejemplo, con estiércol, es muy bueno. Cuando usted sueña subiendo una loma o mirando desde muy arriba, es excelente. Cuando usted sueña con... Cuando sueña uno volando como entre las nubes, que literalmente está flotando sobre las nubes, a veces se siente uno en esos sueños que no quiere despertarse. Ese es muy bueno. Es decir, son sueños buenos. Cuando se sueña bajando escaleras es muy malo. Subiéndolas es excelente. Entonces... Cuando uno sueña que lo persiguen, que lo quieren alcanzar y uno corriendo casi ya sin aire y lo están alcanzando. Pero si lo alcanza es muy malo. Pues, bueno, en los sueños míos nunca me alcanzan. Menos mal, se salvó la situación, ¿cierto? Ahogándose. Bueno, haga como el pastuso que... No, porque es que se sueña, pero mire que uno en los sueños nunca se muere, ¿no? O sea, uno se despierta antes de morirse o antes de ahogarse o antes de cualquier cosa, ahí se despierta. El único sueño que a mí no me gusta que sueñen es bailando desnudo. Porque ahí sí hay que hacer rápido el testamento, ¿no? Y mi esposo, unos días antes de morir, me dijo, soñé que mi mamá bailando desnudo con mi papá y mi mamá, ellos estaban muertos. Y yo ya sabía que él se iba a morir. Yo le anuncié a él que 20 años antes, cuando se iba a morir. A qué edad, casi me pega por ese día de la furia que le dio. Dijo, no, yo pienso vivir hasta los 90 y muy bien. Le dijo, ojalá, porque yo te adoro. Pero... Es que nosotros estamos en vacaciones aquí en la Tierra. Y a veces tenemos muchas vacaciones, a veces tenemos pocas. Entonces hay gente que tiene 8 días de vacaciones, se queda 8 días. Yo todavía tengo 8, va a cumplir 80 años. Y no se sabe, como me decía un médico, ¿cuántos años tiene usted? Le dije, no tengo ni la menor idea. Sé que me he gastado 78, fue cuando tenía 78. Me he gastado 78 y me queda una menudita, ¿no? No sé cuánta me queda. Pero eso de que cuántos tiene, no sé, nadie sabe, ¿no? Pero ¿Le tiene temor a morirse? Nunca le he tenido temor a la muerte, nunca. Porque la muerte es una resurrección. Eso yo lo enseño mucho en los cursos. Por eso no tengo ningún temor. Sé que me voy a morir aquí o en cualquier parte. ¿Usted cree en las otras vidas? Claro, yo creo en la reencarnación. Creo en ella y la he comprobado, ¿no? Con mi hija que se murió y ella me decía. Y ella misma me dijo, yo me voy a morir cuando no estés tú ni mi papito. Y yo estaba dictando un curso en Medellín y soñé con un ataúd muy grande. Entonces le conté a los que... dije... Entonces llamé a Sandrita, porque ya ella me había dicho, y ella tenía paperas. Le dije, y ella me contestó, le dije, mi amor, ¿cómo estás? Y me dijo, tranquila, madrecita, quédate tranquila, que la gente te necesita, yo estoy muy bien. Y a los 2 días me llamaron, se murió la niña. Le dio una hemorragia interna y chao, se murió. ¿O se creen las vidas pasadas también? Claro, bueno, si es reencarnación. Y si no, habría mucha injusticia, que los unos pobres, los otros ricos, los otros gordos, los otros flacos, los otros rubios. No, es que por eso yo les enseño el proceso de la vida, que es muy bueno. ¿En qué estuvo reencarnada antes? Ah, no, si todo se lo digo, todo se lo sabe también, ¿no? No, yo ahí tiene que leer mis revistas. En las revistas usted va a saber quién fui. Pero aquí en radio no lo voy a decir. ¿Y en quién reencarnará cuando vuelva a vivir? Tampoco lo sé. No lo sé si me quedo aquí o me quedo en otra parte. Hay una burbuja en este momento en donde hay varias personas esperando, porque la Tierra está muy cerca del Sol. Por eso estos calores, por eso los aguaceros tan grandes. Entonces ella va a pasar. Hay unos maestros de luz que son de otros planetas que están sosteniendo la Tierra con unos aros de luz. A propósito, siquiera me pregunto esto, porque es que van a llegar unas esferas, una roja, que ya ha pasado por la Tierra, pero esas son enviadas. Pero esa roja no la deben ver nadie ni deben tomarle fotos. Yo dicté un curso en Houston, cuando estaba, dicté un curso y les dije, no vayan a mirar eso ni a tomarle fotografías, porque se quema usted. Entonces ya me vine para acá. Cuando me llama mi hija, ay, madrecita, es que los del Challenger encontraron una esfera roja y le tomaron la foto. Y le dije, Johanna, entonces se van a morir, se va a estallar el Challenger. No, ayúdale, yo ya no puedo hacer nada. Yo ya anuncié, pero si no me hicieron caso, por favor, madrecita, ella llorando, ¿no? Y a los 8 días se estalló el Challenger, que fue cuando me mató toda esa gente. Creo que eran 5, ¿no? 7. O 7, bueno. En todo caso, ella me lloraba, me decía, madrecita, ¿por qué? Porque le tomaban la foto a la esfera roja. Después van a aparecer unas esferas azules, verdes, blancas, amarillas. Esas no van a tener ningún problema. Luego se van a ver como unas nubes muy densas. Y cuando llegan esas nubes, bajan a la Tierra, se posan junto a usted y se convierten en una persona. Son los seres que van a venir de otro planeta y que van a habitar la Tierra, pero antes de eso va a haber mucha tragedia en la Tierra, mucha por parte de la naturaleza y por parte de los gobiernos. ¿Usted cree en los ovnis? ¿Hay seres en otros planetas? Bueno, pero por supuesto, no es que crean los ovnis, es que el ovni es como creer en un avión, hay aviones. Pero en los extraterrestres, en habitantes de otras galaxias. Pero es lógico, ellos son los que van a venir. Eso es lo que le digo, que vienen en una nube muy densa y van a bajar y van a bajar y se van a posar frente a usted. Pero primero va a haber mucha tragedia aquí en la Tierra, mucha es mucha. Por parte de el mar va a dañar mucho Panamá, los Países Bajos. Brasil va a tener mucho un terremoto miedoso, que lo que no se come el terremoto lo come la electricidad. Argentina, Chile, es decir, casi todos los países van a estar afectados con los grandes terremotos. La Tierra se va a abrir en algunos lugares. Va a haber cosas bastante duras que ojalá lo podamos pasar. ¿Qué la lleva a decir usted esas cosas con tanta certeza? Porque yo las vi. Es que el problema mío es que veo las cosas y después las corroboro, entonces me toca sufrir 2 veces. Ustedes por lo menos no sufren sin una vez, pues yo sufro primero y después también. Por eso todos los que me escriben me dicen, madrecita, se están cumpliendo sus profecías, está sucediendo esto. ¿Se registra esas profecías para que queden escritas y que de pronto pueda la gente corroborar de que usted lo dijo con anticipación? Yo tengo toda. Mire, yo cuando estaba niña, hace unos días, ¿no? Cuando yo estaba niña, yo hice mis profecías para 500 años, pero mi primer esposo, él, eran tanto los celos, tan impresionantes, que un día, por una fotografía que yo tenía ahí de un torero que me la dedicó, entonces me lo quemó la fotografía y mis profecías. Yo no lloré al torero, yo lloré mis profecías. Pero ahora tengo algunas ya escritas. todo lo que se está cumpliendo. Yo, desde que estaba en la cárcel, yo escribí muchas de mis profecías, y antes también, y cada año saco algunas profecías. O sea, usted estuvo secuestrada y luego en la cárcel. ¿Lo de la cárcel por qué fue? Ah, porque querían, es que lo que querían era acabar con mi movimiento, ese era todo el problema. Entonces dijeron que porque usted le quita plata a la gente. Y no sé cuál. ¿Usted le pedía plata a la gente para su movimiento? Sí. Entonces, si yo hubiera sido del Partido Liberal o Conservador, tal vez sí. Pero yo nunca le quité plata a nadie. Inclusive un grupo de mis alumnos de los empleados, entre ellos se reunieron para recoger un dinero para pagar una empleada de cuenta de ellos para que fuera la mensajera. Y entonces me lo acomodaron a mí, y la secretaria inclusive hizo una cartica, que una letra que decía, un papel que decía, la madre dijo que le diera. La madre de quién, porque eso no estaba firmado por mí, y por eso fue que me metió. Pero yo les agradezco mucho, porque allá logré hacer las profecías, sacar algunos poemas, tener cosas muy bellas. Tuve un abogado que cerró sus oficinas para estar conmigo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Nos llamaban el preso número 7. Me ayudó mucho, mucho a estar allá. Él es un gran escritor, y entonces él también me hacía los prólogos a veces de los libros que yo escribía allá. Entonces me hicieron un favor llevándome allá, porque y allá hacía ejercicio, arreglé mi oficina, hice de todo. ¿Cuánto duró en prisión? 18 meses. En la casa 18 meses y 18 meses allá. O sea, estuvo en total 3 años. 4. Por eso me querían llevar, pero hasta ahora ellos creen que me hicieron mucho mal, me hicieron un bien gigantesco. Secuestrada en la cárcel, antes los ovnis no se la han venido a llevar. Los ovnis no me han llevado, ¿no? Y yo por ahí tengo unas fotos de un ovni que llegó a Cali, yo estaba sola. Y le tomé las fotos. Y después cuando se fue le tomé la foto a Laura que dejó el ovni. Usted me decía que me puede hacer una limpieza. ¿En qué puede usted influir en mi energía? ¿A qué me puede llevar con su sabiduría, con su conocimiento? A ver, yo en los cursos es que yo hago eso, el cambio de energía, ¿no? Yo no puedo trabajar con 10 personas, yo trabajo con multitudes. Y trabajo con multitudes. Yo en Estados Unidos los grupitos eran de 500, aquí me llegan 1000 y pucho, ¿no? Y en todas partes he estado precisamente trabajando, haciendo los cambios de energía. Pero yo no puedo coger un grupo de 2, 3 personas, porque al otro día pierdo todo el cabello, porque la energía mía es un poquito más fuerte. Entonces por eso no lo hago. O sea que conmigo solo 0. Se fregó. Estamos fregados todos, ¿cierto? No, pero sí se les puede ayudar muchísimo. Y se les enseña a correr las luces, a hacer muchas cosas que se les enseña. Cuando haya un curso lo voy a invitar, ¿oyó? Bueno, quedo pendiente. Pues mamá Regina, qué gusto conocerla, qué honor conocerla y encontrar después de tantos años que el país la escucha, la hemos visto en los medios, haciendo política, una cosa. Uno pasa allá por Bogotá y ve en ese edificio donde dice Regina 11. ¿Allí qué tiene? Yo hice esa sede, yo construí el edificio, ¿no? Y lo diseñé. Distinto, es de todo, distinto. Pero usted va, entra allá y ahí nomás entra, siente una energía totalmente diferente, es muy agradable, ¿no? Y que allá vendemos, allá también les hacemos magnetismo, les hace tratamiento de la columna gratuitamente, y algunos maestros y letras enseñan, les dictan cursos, microcursos. Personalmente yo no lo hago sino cada año, pero los maestros sí les enseñan, les hacen microcursos, les hacen cursos y hacen cosas buenas. ¿Cuántos maestros tiene? En este momento entre letras y maestros son 200. Cuando estuvimos en el Congreso de Letras y Maestros en Restrepo Meta, me llamaron a decir, se está quemando los cerros orientales de aquí de Bogotá. Entonces les dije, ya en este momento vamos a hacer un rito para que llueva. Y llovió, por eso los medios de comunicación dijeron, hubo un aguacero milagroso, acabó con el incendio. Estaba yo aquí en Bogotá cuando me llamaron del huracán Patricia. Entonces me dijeron, porque como habíamos ido a Puerto Vallarta, se va a acabar Puerto Vallarta, y me llamaban de México, me llamaban de Estados Unidos, que qué hacemos. Entonces, como yo había un grupo que ya había hecho, ido a Puerto Vallarta, dije, como tenemos un grupo que ya fue allá, vamos a hacer el rito. Media hora después el huracán se quedó de 5, quedó en 1, categoría 1, y dijeron allá, un muro invisible acabó con el huracán Patricia. Ahora haga la cuenta. Pues mamá Regina, mucho gusto y muchas gracias. A usted muchas gracias, le deseo mucha suerte, y con esos sueños que ha tenido, tenga la seguridad que va a tener mucho progreso. Las 3 de la madrugada, 38 minutos en este Colombia Universal reportaje de Caracol. Pues hemos tenido a Regina Once, mamá Regina, como es conocida por 6-7 generaciones. Esta mujer, nacida en Antioquia, con mucha experiencia, empezó de ceros, como ya ustedes escucharon su historia. Y como ella dice, desde pequeña tenía poderes. Yo no sé, muchos no creemos. Yo hay veces para este tipo de cosas soy agnóstico, soy no creyente, yo no soy dogmático. Pero dicen que las brujas, que las hay. Mucha gente tiene historias, tienen experiencias con quienes practican brujería, con quienes hacen este tipo de artificios, con quienes buscan atraer afecto a través de este tipo de hechicerías. Hay muchísimas, muchísimas cosas. Hay brujería negra, brujería blanca, brujería con técnicas africanas, vudú, bueno, en fin. Hay muchas, muchas técnicas que, yo no sé, yo creo que si se le pone fe a algo, a lo que sea, a todo lo que se le ponga fe, pues funciona. En una oportunidad, yo estaba en Arauca, en el departamento de Arauca, y a un campesino, a un señor, se le entraron unos ladrones y se le robaron, bueno, unas gallinas y algunos animales. Los ladrones, cuando se entraron, dejaron el rastro en el barro, quedó el rastro. Llamaron a un señor que tenía mucho conocimiento en estas técnicas y dijo, yo en 3 días le hago aparecer los que se robaron las gallinas y los cerdos. Mandó a comprar como 3 libras de hígado muy fresco, cortó el hígado con el molde del zapato y lo puso en la huella, en el rastro de los ladrones. Y a esos hígados, trozos de hígados, le colocó espinas de limón, unas espinas muy grandes de limón. Y yo le pregunté, le dije, bueno, ¿y eso por qué son las espinas? Dijo, a medida que se vayan pudriendo los hígados con las espinas, así mismo se le va a empezar a podrir el pie a los ladrones, y ahí vamos a cogerlos, ahí vamos a saber quiénes fueron y van a aparecer. Y dicho y hecho, días después en el hospital aparecieron los 3 personajes con los pies literalmente podridos, y el único que los podía curar era el señor que había hecho eso. A partir de ahí yo empecé a creer en algunas prácticas como estas, prácticas ancestrales, prácticas indígenas, prácticas de campesinos. Muchas de esas prácticas son técnicas que mueven energías, así como la energía, hay energía positiva, hay energía negativa, hay muchas técnicas. Y hoy pues hemos hablado con mamá Regina, que nos ha puesto frente a muchas experiencias, frente a muchas realidades que además sorprenden. Y cuando ella dice que levita, ella dice que se le hizo invisible a los que la tenían secuestrada, hay veces uno dice, bueno, ¿me está tomando el pelo o es verdad? Pues hay cosas que suceden, y en el tema del ocultismo, en el tema del espiritismo, en todo esto hay mucho, mucho todavía por aprender, por conocer, y como lo digo, la fe, al final la fe es la que mueve montañas, la fe es la que hace todo posible, la fe es la que produce hechos que se hagan realidad, hechos y situaciones. Pues vamos a escuchar a oyentes en Colombia y en el mundo que hayan tenido experiencias de este tipo, experiencias de brujería, experiencias paranormales, experiencias metafísicas, experiencias de trances, todo esto que nos habló Regina Once hoy. Qué bueno poder conocer otras experiencias de algunas personas. Los teléfonos disponibles en Bogotá, el 326-7600 y el 018-111-465. 018-111-465. Repito, el fijo del máster en Bogotá. 326-7600. Y el gratuito, la línea gratuita, 018-111-465. Son los números disponibles. La línea WhatsApp, para que ustedes también nos envíen sus mensajes, el 312-500-7270. 500-7270 con el 312. Ahí está el número WhatsApp. Y ya empiezan a llegar los primeros reportes de sintonía. Don Germán Giraldo dice, desde Suba nuevamente lo escucho, muy chévere el tema de hoy con mamá Regina. Luego tenemos por acá, hay uno que me dice que le pregunte dónde dejó la escoba, y ella ya dijo que ella tiene su escoba y la carga la tiene siempre en su casa, en su oficina, donde esté. No me llamen al 312, por favor, solamente me escriben. 312-500-7270, porque al 312 no les puedo contestar. Estamos al aire en este momento, así que nos pueden escribir mensajes de WhatsApp al 312-500-7270. Y si quieren salir al aire, nos pueden llamar al 326-7600. 326-7600 si quieren salir al aire y participar en el programa, o nos pueden llamar también al 018-111-465. 111-465. Pues nos alegra inmensamente poder recibir tantos contactos, tantas llamadas, tantas participaciones. Me preguntan que si yo creo en lo que dice mamá Regina. Pues la verdad, yo solamente cuento historias. Y acabamos de hablar con ella, le hemos visto que tiene mucha experiencia. Me dicen aquí un oyente, le pregunta a ella si cree en Dios. Claro, si es más rezandera que cualquier otro. Ella se la pasa rezando. Tiene camándolas, tiene imágenes de la Virgen, del Niño Dios, ella es creyente totalmente del Divino Niño. Envíenme los nombres, por favor. Envíenme los nombres para poderles dar el saludo. Dice este oyente, desde el Quindío, un saludo especial para Regina Once. Envíenme nombres, por favor, el mensaje que sea completo para yo poder saludarles y que ustedes puedan participar en el programa. O los que nos quieran llamar, como ya les dije, al 326-7600 o al 018-111-465. Estamos en vivo, estamos en directo, esto no es grabado. En directo, enlazando todas las emisoras de la Red Mundial de Radio, estamos a través de la cadena Sunyan de Beijing, la cadena Amra en Suecia, Radio Latina en Londres, allá en el Máster en Londres está Oscar Alonso Mosquera. Estamos también a través del sistema Fiesta FM en España, la WTA en Toronto, Canadá. Estamos también a través de la cadena Tricolor en los Estados Unidos, ahí está Jeffrey del Romero en el Máster en la cadena Tricolor, la Red Universitaria de Emisoras de México, emisoras comunitarias de Centroamérica, las emisoras comunitarias del Caribe, todas las estaciones Caracol en Colombia, son más de 2.300 radios, son 2.300 332 emisoras conectadas en este amanecer que se origina desde la cadena Caracol allá en Colombia. Hay otro oyente que dice Johan Castillo, escuchándolos desde Yopal, Casanare. Muchísimas gracias, Johan. Qué bueno tenerlo con nosotros. Aquí hay otro, don Jorge Alberto. Jorge Alberto es uno de los que nos habla desde el Quindío. Voy a leer los que están llegando. Dice un saludo desde el Carmelo, La Plata, Huila. Paisanos, buen tema en el que aún nos falta mucho por aprender. Eduardo Muñoz Collazo, sí señor, falta muchísimo. El tema de los poderes, dice Regina Once, que todos tenemos poderes mentales. Ella dice, todos tenemos poderes mentales, lo que pasa es que no los hemos desarrollado, no los hemos ejercitado. La mente es como un músculo. Si uno se va a un gimnasio y hace ejercicio todos los días, pues coge músculo, desarrolla el estado físico y desarrolla facultades de elasticidad que nadie las tiene o que pocos las tienen, o solamente los que practican gimnasio las tienen. Con los poderes de la mente pasan lo mismo. En una época yo estaba en el Tíbet haciendo un curso sobre estos, sobre estas prácticas de los poderes de la mente, y veía cómo literalmente estas personas están en un nivel mental superior a nosotros, los que no tenemos estas prácticas. Poderes absolutos de sanación. Poderes de sanación. Y son culturas apoyadas en el poder de la mente. Otro de nuestros oyentes dice, buenos días, saludos desde Tenerife, Magdalena, a orillas del río Magdalena. Dios le siga bendiciendo de parte de Rafael Roncayo Bisbal. Pues un abrazo, Rafael. Gracias por estar con nosotros en este amanecer a través de Caracol. Otro dice, Jefferson dice, si ella se cree bruja, ha hecho algún sacrificio. Bueno, la verdad, ella dice que no, que ya nunca ha hecho mal, que no ha practicado algo haciéndole mal a nadie. Estoy escuchando este programa desde la cárcel. Necesito el número de ella para una cita y preguntarle cómo me va a ir en la audiencia. Muchas gracias y lo felicito por el programa. Pues en un rato les voy a dar un dato de contacto con Regina Once para que le puedan escribir o la puedan contactar. Señor, qué buen programa, lo escucho desde San Agustín, Huila, Oscar Díaz. Gracias, Oscar. Un abrazo, muchísimas gracias. Qué bueno tener oyentes desde mi tierra, en el departamento del Huila. Escuchándolo desde Yopal, ya había saludado a Johan Castillo. Siempre me ha llamado la atención los temas del esoterismo y del satanismo, la brujería y esas cosas. ¿Ustedes recuerdan, de pronto algunos oyentes recuerdan una vez que nosotros hicimos un reportaje sobre satanismo? Cuando yo me infiltré, me metí en una secta satánica, hicimos un reportaje espectacular que contamos muchísimas experiencias, las prácticas de los satánicos y todo lo que ellos hacían. Esos fueron unos reportajes de una época espectacular donde se podía hacer todo ese tipo de periodismo. Dice, hola, les escribe Yasmín desde Bogotá. Le cuento de un caso que viví en Casanare de un señor que se le pudrieron los pies y después de sufrir tanto falleció, pero antes de morir supo que todo fue a causa de un rezo que su esposa le realizó. Es más, le realizó un entierro. Sí, eso existe. Eso es verdad. Eso existe. Otro oyente dice, buenos días. Me llamo Alex Hernández desde Bogotá. Quisiera preguntarle a la señora Regina Once, ¿qué sabe de los Illuminatis y de los masones? ¿Qué es verdad de lo que se habla de ellos? Además, muy buen programa, lo escucho desde hace un año. Bueno, ella, el tema de los Illuminatis no es su tema. Los masones, pues los masones todos sabemos, y sobre eso también hicimos un programa en una oportunidad. Es una organización, es una logia con unos preceptos, con unos conceptos sociales, políticos, es una organización. Vamos a tenerlos dentro de poco tiempo vamos a hacer, ya que me preguntan por los masones, vamos a hacer un trabajo sobre el tema de los masones. Buenos días desde Doncello, Caquetá, Joselito Trujillo. Joselito Trujillo Mavesoy. Un abrazo, Joselito. Gracias por estar en sintonía desde Doncello. Buen día. Es verdad que si a alguien le están haciendo brujería, se refleja por dolor de rodillas. Alfonso Ramírez. Eso se puede reflejar de cualquier manera. Si usted es débil mentalmente, si usted cree en eso, el que le ponga fe a la brujería, sencillamente se le va a cumplir. Daniel Montoya, desde el Valle del Cauca. Daniel, buenos días y bienvenido. Bueno, se nos fue Daniel. Entonces, Enrique Cubillo, desde Bogotá, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bueno, me parece muy interesante el tema. Y las cosas no se dan porque sí, ¿no? Todo el mundo tiene su poder y la señora Regina tiene su poder y Dios, ella nació con ese poder y Dios se lo dio y ella lo sabe administrar muy bien, pero sí. Eso no es el cuento de las brujas, pues es una palabra que se debe decir, eso es sabiduría. Dios le da sabiduría a la persona que la necesita y a la que nace con ese mérito. Eso sí. Es como la persona que tiene vista, hay personas que tienen una vista muy brava, ven un árbol, una mata, un animal, se enamoran de él, véndamelo, no se lo vende, y téngalo por seguro que con solo mirarlo el animal se muere o la mata se seca. Oiga, ¿verdad? Eso le llaman mal de ojo a eso, ¿no? Y le dicen, sí, muchos le dicen mal ojo, tal cosa, todo. Yo sí tengo, oiga, le cuento, Enrique, ya que usted menciona eso, yo sí tengo ese agüero. Cuando a mí me ofrecen algo, por algo que yo tengo, y si me ofrecen lo que, literalmente lo que vale, sin perderle mucho o justo, yo prefiero venderlo, porque sí, cuando alguien se enamora de lo que uno tiene, es mejor salir de eso. Sí, eso sí es una realidad, eso es una realidad, porque hay sí, un dicho que dice, al que te venda, comprale, y al que te compre, ajá, vendele. Sí, eso son cosas de la vida real. Entonces, sí, yo eso sí lo tengo. Sí, eso son cosas de la vida real. Porque bueno, hombre, qué bueno tenerlo. Hay un dicho que dice que si usted le pone fe a un pedazo de palo le hace milagros. Claro, total. Sí. Lo que funciona es la fe. Exacto, bueno, sí. Enrique, entonces, muchas gracias. Lógico, y ellos tienen un mérito y hay que creerlo. Sí. Porque bueno, pues Enrique, gracias. Gracias por ese testimonio.